Bueno, les cuento un poquito. Mi nombre es Agustín Gali, soy director de abordaje territorial de la Cedronar y estamos acá en el barrio San Atilio, en la biblioteca Paulo Freire, inaugurando un punto de encuentro comunitario. El punto de encuentro comunitario es un dispositivo de la Cedronar, es un dispositivo territorial que intenta reunir a todos los actores y referentes del barrio, en este caso de San Atilio, para pensar estrategias preventivas y asistenciales comunitarias, ¿sí?, que den respuesta a la problemática del consumo en San Atilio, ¿sí?, y de manera particular. La problemática del consumo es una problemática que sucede en todas partes, en todo el mundo, pero en cada barrio y en cada territorio se da de una manera distinta y particular. Nosotros creemos desde la Cedronar, sobre todo desde la llegada de Juan Carlos Molina, que la problemática del consumo es una problemática que tiene que ver con un problema de salud social, un problema de salud social, y las respuestas a esa problemática de salud social tienen que ser sociales, ¿sí? Creemos que la manera de abordar la problemática tiene que ver más con la inclusión social o con generar proyecto de vida, instancias de proyecto de vida para los vecinos de San Atilio, que con internarlos o con tratarlos como si tuviesen una enfermedad. Así que nos parece que el punto de encuentro comunitario, y hoy lo que hicimos fue inaugurar, fue una instancia formal. Nosotros venimos trabajando con la red, con varios actores en San Atilio, hace varios meses, casi medio año. También se encuentra con el centro comunitario, donde está la radio, el centro de salud, había gente de escuelas. Así que es un proceso que iniciamos hace ya medio año, que vamos a continuar y que hicimos este parate para formalizar el vínculo que en este punto de encuentro se da entre el Estado y las organizaciones, te vuelvo a repetir, para pensar estrategias sobre esta problemática, particularmente en San Atilio. ¿Por qué particularmente en San Atilio? Bueno, nosotros creemos que las respuestas se tienen que dar ahí donde la problemática se desarrolla. Y en San Atilio, como en muchísimos barrios, la problemática se desarrolla, está presente. Afecta a los pibes del barrio, afecta a los adultos del barrio, se mete en las instituciones, se mete en las familias, se mete en las organizaciones. Y en San Atilio sucede también. Nosotros estamos trabajando en muchos barrios del país. Este año trabajamos en 400 barrios en todo el país y inauguramos procesos de punto de encuentro comunitario en más de 100, ciento y pico de barrios. Con lo cual, las respuestas las vamos, como decíamos un ratito, tejiendo artesanalmente en cada territorio, en cada barrio donde trabajamos, con las organizaciones y con los referentes de ese barrio. Y con las particularidades con las que se desarrolla esa problemática. No es lo mismo lo que sucede por ejemplo, en el PEC de Tilcara, en Jujuy, que lo que sucede en el PEC de Ushuaia, en Tierra del Fuego, que lo que sucede en el PEC de Rosario, que lo que sucede en el PEC de San Atilio. La problemática es la misma, pero se desarrolla de maneras bien distintas. Y ahí es donde nosotros tenemos que dar respuesta como Estado, y el Estado decide hacerlo con las organizaciones y con los referentes que conocen el barrio, que conocen el territorio. Y en este caso nos encontramos con ustedes. ¿Cómo es el trabajo de ahora en más? El trabajo de ahora en más se tiene que traducir en prácticas concretas, ¿sí? Nosotros vamos a seguir trabajando juntos, como lo vinimos haciendo este medio año de trabajo, y la Cedronar, la Dirección de Abordaje Territorial, se suma a planificar, junto con las organizaciones que integran el punto de encuentro comunitario y que son de San Atilio, las estrategias preventivas y asistenciales en el barrio. Ese es el trabajo que sigue. El trabajo que sigue es poder dar respuesta a diferentes situaciones de consumo si aparecen, y también desplegar y desarrollar estrategias también preventivas. Una podría ser desarrollar acciones preventivas o acciones más asistenciales. Lo planificaremos con los actores que integran el punto de encuentro comunitario. No son decisiones que vamos a tomar nosotros, sino que vamos a tomar en conjunto, y para cada respuesta intentaremos gestionar y buscar los recursos locales y externos que puedan dar respuesta y solución a esas problemáticas. Muchas gracias. Genial.